Hang on Fire, Catman, John Coffey, Surreal, ok, ¿cómo suena? Hazle caso a esa voz que te dice que haga el bien. Si no lo sientes, ve la serpiente, pitón, que te pondrá largo los dientes. Cuando te entrará en la cabeza que no puede ser. Hazle caso a esa voz, hazle caso a esa voz. No eres mejor por ser el más malo, no aprendes si no es a base de palos. Hazle caso a esa voz, hazle caso a esa voz. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Porque ser bueno es ser malo con lo malo. Si no lo tienes claro, tu juego ya se ha acabado. Solo te queda aprender a base de palos. Me preparo para el día que reciba tu disparo, te señalo. Ser bueno, entonces gano. La gravedad hará su trabajo tarde o temprano. Tengo limpia la conciencia, me lo dice la experiencia. Si hice algo malo, no lo repito, hermano. Rectificamos, perdonamos y no olvidamos. Somos demasiado buenos, por eso aprendemos. Acuérdate de los abrazos, energías y fe que te dieron apostando por ti. Si no valoras esta vida, te la quitarán, porque nadie en este mundo te querrá aquí. Hazle caso a esa voz que te dice que hagas el bien. Si no lo sientes, ve la serpiente, pitón, que te pondrá largo los dientes. Cuando te entrará en la cabeza que no puede ser. Hazle caso a esa voz, hazle caso a esa voz. No eres mejor por ser el más malo, no aprendes si no es a base de palos. Hazle caso a esa voz, hazle caso a esa voz. El universo es sabio, devuelve todo lo que le deja a diario. Hay quien disfruta del daño ajeno y a cambio recibe malsario eterno. Buscando a Nemo me siento, si necesito un abrazo sincero. Hay quien se sacia con unos y ceros, haciendo acrobacias para ser el primero. Si eres bueno te señalan con el dedo, pero yendo de malo te darán la mano y hasta luego. Por los pelos fue llegar y besar el cielo. Me hice grande por detalles pequeños, agradecido al 100% me siento. Si entro antes que tú, cedo el asiento. Estoy sonriendo, no te conozco de nada, pero da igual. Vas a saludar, no te cobra PayPal. Esto no es jauja, marujas que hablan de ti cuando pasa dando la brasa. Apaga el WhatsApp, habla de frente con gente decente. Pasa de haters, saltándome las normas como skater formas. No se pierden bombas para el deleite con Catman. Sale del alma, termino gitana a tocar las palmas. Yendo de buena no hay por qué estar mal. Se pasa la vida entera en esta. Bye bye bye my friend. No quiero malos rollos, que te vaya bien con tu negocio. Oh. Suena así. Ahí va. Hazle caso a esa voz que te dice que hagas el bien. Si no lo sientes, ve la serpiente, pitón, que te pondrá largo los dientes. Cuando te entrará en la cabeza que no puede ser. Hazle caso a esa voz, hazle caso a esa voz. No eres mejor por ser el más malo, no aprendes si no es a base de palos. Hazle caso a esa voz, hazle caso a esa voz. El universo está para eso. That's what the universe. La luz y la oscuridad son solamente formas de experimentación. Are only forms of experience. Entonces tenemos que empezar a ver la oscuridad y la luz como una misma cosa y experiencia. So we need to start seeing darkness and light as the same thing, a same experience. Y recordar que no hay seres malos y seres buenos. And we need to remember that there are not bad beings and good beings. Hay experiencias densas y sutiles. There are dense experiences and subtle experiences.